La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Por eso, el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días, vamos a prolongarla. Che, medio que esto sigue. Hay que seguir, qué duda cabe, si hasta Norita le dijo. ¿Se terminará la cuarentena algún día? Che, chicos, ¿no saben lo que me encontré en el chino? Estaba buscando ahí un pedazo de queso. Ah, venden la pelotita para viajar en el tiempo, de la serie esa Dark. Está genial. ¡Wow! Mandemos a alguien al futuro. Si quieren puedo ir. Me cargo unas hamburguesas de Juli y salgo con la bici. Y mejor que vayan los conductores. Bueno, dale, yo les aviso. Mientras pongo algún temita de Gilda. Bueno, está bien, vayamos a ver. Lo único, aguántenme que tengo que ir a armar el bolsito. ¿Qué bolsito? ¡Vamos ya! No hay nadie en la calle. ¿Vos decís que estamos en el 2040 y la cuarentena sigue? Mira, esto parece una tele. Y vamos a ver qué dicen nuestros funcionarios y funcionarias. Aquí el cabo Cortázar sigue informando desde el futuro. División Policía Ecológica, el futuro nuestro por prepotencia de trabajo. Habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, Mirta Legrand. Siempre puede ser peor, por lo visto. Mejor volvamos, porque la verdad, prefiero hacer el programa desde allá. Y, dale, digan, ¿qué vieron? Son las 10. Y bueno, arranquemos nomás y que sea un día a día. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, estamos arrancando la emisión número 117 de Hasta que vuelvan los abrazos, como el colectivo que pasa por la Arrazábal, para quienes andan por el lugar donde está emplazada la radio, Mataderos, Liniers, Lugano, toda esa zona, tienen ahí el 117 pasando. Como este número de programa lo tengo a Julián Bouvier, ahí lo estoy viendo, ¿cómo va, Juli? ¿Cómo estás, Fer? Bien, bien, bien. Muy contento de estar aquí al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Un gran desafío porque es un programa hermoso este. Y estar al aire, le suma un extra, ¿no? Así que vamos a ver qué sale. Bueno, estás medio desde la luna, ahí en algún momento aparece desde la luna tu sonido, pero ya lo vamos a mejorar. Estamos reencontrando, reformulando hasta que vuelvan los abrazos a partir de la emisión del día de hoy. Che, me desperté con dolor de cabeza. Y dije, o sea, me despertó el dolor de cabeza. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llamar al 107, tengo que avisarle a mis contactos directos o a las personas con quienes estuve. Ya está, se me pasó, no tengo ningún síntoma, no me duele la cabeza, no tengo fiebre, no tuve ninguna otra cosa, pero como estamos, como todos y todas, muy pendientes y casi diría que paranoicos, en un punto está bien, porque se trata de cuidarnos y cuidar a los demás y a las demás, pero también estamos como, ¿no? Como que cualquier cosita solo puede ser COVID, ¿no? Como una hipocondría generalizada, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, es una. Sí, es exactamente la definición. Porque es difícil, porque, bueno, nunca es muy claro todo, ¿no? La situación. Entonces, a los primeros síntomas que sentís, lo de la falta de olfato, y es todo tan relativo. Tengo un montón de gente que ahora se da cuenta que tiene falta de olfato, ¿no? Y que dice, es COVID. Y van a verse incluso. Hisopados, ¿no? Así que bueno, sí. Sí, complicado. Sí, sí, complicado, complicado. Pero bueno, son los tiempos que nos tocan vivir y nos iremos acostumbrando a eso. Así que nada, vayamos viendo cómo hacemos para no volvernos todos una gran manga de paranoicos y paranoicas de la salud, más conocidos como hipocondríacos. Para el día de hoy tenemos una entrevista en un ratito que justamente ronda algo de lo que está pasando. Estamos en el momento, en el famoso momento de la curva creciendo y la curva con los picos de contagio, y a la vez estamos en el pico de apertura de la cuarentena en las grandes ciudades, y es muy loco lo que está pasando. Ya empiezan a aparecer las primeras cifras preocupantes en cuanto a las ocupaciones de camas en los hospitales y en las terapias intensivas específicamente, uh-huh. Y eso preocupa. Así que en un rato vamos a volver a charlar con Rodrigo Quiroga, con quien ya hablamos aquí, que es bioinformático, docente e investigador del CONICET, que desde Córdoba viene como mostrando señales de alerta en este sentido desde hace bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. También vamos a tener, Fer, la famosa columna canábica. Está hablando del FASO con nuestro compañero Matías Bregante. Vamos a ver qué nos trae hoy Mati. Sí. Y también vamos a estar hablando del ecocidio que se está generando en nuestro país. El medio ambiente en crisis, decimos. Y vamos a hablar con Jacqueline Hermini, ella es referenta de Jóvenes por el Clima en Rosario. Nos contará, bueno, acerca de esta situación crítica que se está viviendo a lo largo y ancho del país, con los incendios ocasionados en un 95%, según dicen periodistas que están en la cuestión, sí, por la mano humana, ¿no? No, claro. Que generan incendios. Y el otro día hablábamos también, el martes pasado, con Javier de Córdoba, que también nos contaba, ¿no? Un ambientalista. Sí. Nos contaba de estas cosas. Totalmente. Estoy pensando algo ahora que te estoy viendo, porque te estoy viendo con el flequillo a pleno y me veo a mí con mi no flequillo y pienso que somos como una especie del simbolito del yin y el yang, digamos, ¿no? Somos como que nos contraponemos, la complementación perfecta entre el no pelo y la calvicie y el flequillo perfecto cayendo sobre los ojos bien roringa. ¿No? y vos con el barbisco, además tu cara es un... No, sí, es un plato, diría mi vieja, si me viera. Tenemos consigna también al 11-31-81-31-26. A ver, formula vos la consigna. ¿Cuál es la peor película que viste? Puede ser que viste en tu vida o que viste en la cuarentena, que hemos visto muchas veces muchas películas y muchas malas también. Claro, tengo un problema. Sí, a ver. Tengo un problema con la consigna. Yo antes veía una película y no me gustaba y la seguía viendo hasta el final. Pero hace ya tiempo que no hago más eso y corto. Mm. Entonces, ¿cómo podría emitir opinión sobre la peor película si la peor película seguramente es la que corté antes de terminar? Yo creo que si la cortaste, por algo será, y de hecho, si pensás en las que cortaste, una peor que otra debe haber. Alguna que decís, no, pero esa era la peor de verdad. Yo tengo una, después te contaré, una película que es muy mala. No, ahora, pero bueno, ahora también dale, así sirve como ejemplo. Hay una película argentina que se llama Un Buen Día. Yo creo que la hicieron a propósito así de mala, porque es como estéticamente, sí, yo creo que está todo pensado para que la gente diga, esta es la peor película, pero igual la sigas viendo. Uh-huh. Unas actuaciones de terror malísimas, es muy, muy, muy mala. Y yo llegué a la película porque me habían dicho, es la peor película del mundo, mírala. Porque encima hay algo de eso, como que la gente quiere que la veas. Y yo la recomiendo también, mírala. Y es como, ni siquiera es que te indignás, simplemente disfrutás lo malo que es. Bueno, a mí me pasa también que creo que si una película te resultó inolvidable, no puede ser porque es la más mala que viste. La más mala que viste, seguro, seguro, seguro que la olvidaste. Puede ser. Pero esperemos, 11-31-81-31-26, esa es la consigna del día de hoy. Hablando de películas no malas, en este caso, le queremos mandar un abrazo enorme a Ana Fraile y a Lucas Escavino, que dirigieron y realizaron la película ¿Quién mató a mi hermano?, que ronda la historia de Luciano Nahuel Arruga y de la búsqueda y la lucha de familiares y amigos de Luciano, porque ayer se conoció que el Argentores lo designó como el mejor guión de película documental del año 2019, y es más que merecido, porque el esfuerzo que hay que hacer para contar la historia de Luciano con todas las cosas que pasaron y que no redunde eso en una confusión era como el principal desafío para mí. Además, como parte de la película y como primera vez que laburaba con Ana y con Lucas, mi mayor temor era cuando viera la película terminada que no fuera confusa la historia con tantas cosas que había para contar en tanto tiempo de desarrollo de la historia. Y la verdad es que hicieron un laburo de magistral en todo sentido, pero con el guión se pasaron, como diría también mi vieja, así que más que merecido ese premio y cualquier premio que le llegue a la película, que además la pueden ver libre en Vimeo. Fíjense en Pulpo Films, en Facebook, porque allí está la contraseña con la que pueden entrar a ver, que yo no me la acuerdo ahora, después la voy a buscar y la voy a decir, para que entren a Vimeo y vean la película libremente, porque ya ha quedado liberada. Hoy musicaliza la mañana otro de nuestros productores, aún no lo tenemos al aire, que es Julián Bouvier. Otro de nuestros productores está a cargo de la música del día de hoy, se llama Pedro Tato, y decidió que arrancáramos así. Adentro. En cada chacarera estoy volviendo al pago, y soy bombo latiendo, si te pienso Santiago. En cada chacarera estoy volviendo al pago. Crespín soy cuando siento Santiago que te nombran. El diablo de la macha, el corazón me ronda. Crespín soy cuando siento Santiago que te nombra. Cuando escucho a Dos Cajas cantar una vidala, un coyuyo de ausencias se prende a mi garganta. Cuando escucho a Dos Cajas cantar una vidala, Santiago del Estero es un chango moreno, con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno. Allá va la otra. Hasta que vuelvan los abrazos. Retaguardia. Chilalo, piel morena, bombisto y vidalero, cantor de chacareras, claro soy santiagueño. Chilalo, piel morena, bombisto y vidalero. Lejos del pago añoro las noches santiagueñas y ese parrar por cielo con racimo de estrellas. Lejos del pago añoro las noches santiagueñas. Amar es mi destino y a los ajenos. Santiago del Estero es un chango moreno, con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Nos metemos, Juli, a escuchar las voces de nuestros funcionarios y funcionarias y afines, ¿te parece? Me parece, a ver qué sucede. Dale, vamos a hacerlo con Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Nación, que informó que el canje de deuda logró una adhesión del 93.55%, pero que por las cláusulas de acción colectiva, dice, va a llegar al 99%, dijo esto desde el Museo del Bicentenario. El 99% de la deuda pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, ya ha quedado reestructurada. Esto se condice con una adhesión total al canje del 93,55%, que por obra de las cláusulas de acción colectiva eleva el porcentaje reestructurado al 99%, y eso pone a Argentina hoy en una situación muchísimo más sana y más sólida que aquella que se enfrentaba el día 10 de diciembre del 2019. Argentina tendrá un alivio de la deuda en la próxima década de 37.700 millones de dólares, y la tasa de interés promedio baja del 7% al 3,707%, ¿sí? La tasa baja del 7% al 3,07%. Bueno, y terminamos festejando que pagamos poco. Es muy loco, ¿no? Porque si uno entiende que los acreedores están en una posición de poder, es difícil pensar que nos dejen pagar lo que nosotros queremos si no se tratara de una gran estafa. Pero no lo terminamos de ver como una gran estafa, ¿no? Lo terminamos de ver como, y bueno, hay que pagarlo, y entonces cuanto menos paguemos, mejor. Pasamos a escuchar a Sabina Frederick, la ministra de Seguridad de la Nación. Charló ayer en Radio Con Vos con Reinaldo Siete Calle y aseguró que la toma violenta de terrenos, yo entiendo que es un textual, no es un tema de la cartera que conduce, sino que es una cuestión que debería ser atendida por otras áreas del gobierno. A ver qué dijo Frederick. Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traducen en tomas de tierras en diferentes lugares del país, en el sur en particular y también en Gran Buenos Aires. Ahora, ese no es un tema de seguridad. No es un tema de seguridad. Es un tema de un déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que, paliarla con soluciones que se anticipen, ¿no?, a los problemas. Si no, estamos poniendo la solución del problema en solo los desalojos. Que, digamos, si la justicia los ordena, habrá que hacerlo. O sea, insisto, la provincia de Buenos Aires tiene una ley que suspende los desalojos hasta el 30 de septiembre. Y Nación tiene un decreto que lo suspende hasta mediados de marzo. Bueno, complejo el asunto. Aclaro algo. No sé si si Frederick o Siete Case se refirieron a la toma de terrenos como violenta. Si lo usaron ellos, está bien, si no, lo sacamos. Nosotros no consideramos que sean violentos las tomas de tierras cuando hay una necesidad de por medio y hay terrenos en general del Estado que están en desuso, que podrían utilizarse para un plan de viviendas, y como no se usa para un plan de viviendas, la gente se organiza y la toma, ¿no? Eso no puede ser nunca considerado, al menos para nuestro modo de ver el mundo y la vida, como un acto de violencia. Es muy muy loca la situación que sea. Frederick decía que están prohibidos los desalojos y le patea la pelota a otros ministerios, y en realidad hay como un cruce de internas todo el tiempo en el gobierno nacional, donde Frederick aparece como en la posición más progresista, lo que no implica que sea progresista, pero su posición es como la más progresista. Lo vimos ayer charlando con las comunidades mapuches, ¿no? Con Soraya Maiconio, Frederick es la que entabla el diálogo, mientras hay otros que dicen que hay que matarlos a todos porque son violentos. Entonces vos decís, Frederick es mejor que los otros, pero a la vez tampoco está proponiendo que tengan las tierras para vivir dignamente. Está proponiendo abrir una mesa de negociación y vemos qué hacemos. Exacto. Lo de los desalojos era una de las cosas que supuestamente en la cuarentena no iban a suceder, ¿no? Y vemos cómo está sucediendo. Una de esas cosas en las que aparentemente el gobierno trató de poner la vara muy alta y después no se pudo cumplir. No lo pudieron llevar a cabo por alguna u otra manera. Pero lo cierto es que desalojos estamos viendo que existen, ¿no? Sí, sobre todo en las tomas de terrenos que se dan en el Gran Buenos Aires. Ahí es donde estamos viendo a veces la policía, a veces patotas paramilitares o civiles que amedrentan a la población para que se vuelva a sus casas, porque en general son personas que vienen de villas donde pagan altos alquileres por las viviendas, entonces prefieren tener una carpita propia y después una chocita propia y después quizás una casa propia, que seguir pagando esos alquileres que se les hacen inaguantables, ¿no? Es un gran problema el de la vivienda en la Argentina. Escuchamos ahora, si te parece, a Daniel Goyán, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que hizo referencia al aumento de casos en su jurisdicción a propósito de los contagios por COVID-19. La semana pasada la cosa cambió, se aceleró, no solamente por un aumento relativo importante en el interior de la provincia, sino porque también la zona AMBA aumentó la cantidad de casos y aumentó la cantidad de utilización de camas. Claro. Es decir, de una semana a otra vimos una aceleración que nos llevó que esta semana estamos de promedio ya 11, 12 camas nuevas por día, de venir de una a una y media. Ayer se conocieron cifras de ocupación de camas del 90%. Es importante pensar que cuando hablamos de estos porcentajes, el 10% que queda es una cama, ponele, ¿no? Porque no estamos hablando de hospitales que tienen 50 camas para terapia intensiva, ¿no? En general, el promedio de los grandes hospitales son 15, 20 camas de unidad de terapia intensiva con respirador, que son para que están utilizándose para personas contagiadas con COVID, ¿no? O sea que ese 10% son solo quizás una cama o dos camas libres. Sí, ahora cuando hablemos con Rodrigo Quiroga seguramente podremos analizar un poco esta cuestión, porque también lo que sucede es que si en algunos lugares están sobrando, digamos, entre comillas, algunas camas, es porque en otros lugares están faltando, ¿no? El promedio es una generalización, digamos. Pero es evidente y se ve y se han llegado denuncias de que hay hospitales donde las personas están en los pasillos, ¿no? Haciendo su cuarentena, digamos. Claro. Bueno, lo último, el último audio que vamos a escuchar en esta mañana, en este primer bloque informativo, tiene que ver con algo que ayer nos indignó. Algo que en la retaguardia esperábamos, porque el transitar por otras causas parecidas a la de Facundo Astudillo Castro, la desaparición forzada de persona, sobre todo cada vez más cosas que resultan similares a la situación que se vivió con Luciana Arruga, más allá de las diferencias de tiempos, ¿no? De búsqueda y de lucha. Sabíamos que en algún momento iba a pasar esto, que antes de que los estudios tuvieran un resultado final, iban a aparecer los medios de comunicación tradicionales y algunos que se muestran como alternativos o que son alternativos, pero que coinciden en lógicas con los medios tradicionales, intentando adelantarse, generar una primicia y tener 800.500 compartidos, sin importar que una mamá se entere por tu medio que quizás efectivamente ese es el cuerpo de Facundo. Cristina ya habló, ya dijo que ella cree que ese es el cuerpo de Facundo, pero aquí hubo una gravísima situación que se dio con una filtración que no sabemos de dónde salió, es difícil establecer siempre de dónde salió, hay muchas versiones en ese sentido diferentes, pero alguien filtró que el resultado del ADN, que se va a conocer mañana oficialmente, va a anunciar que el cuerpo pertenece a Facundo Astudillo Castro, lo que es bastante probable que suceda, pero que no es oficial todavía, y que en todo caso en nuestro medio tenemos una decisión clara. Digamos, la noticia va a ser cuando Cristina se junte con sus abogados y haga una conferencia de prensa y haga el anuncio con sus peritos, con quien quiera, pero nunca será una filtración inconfirmable, que aunque sea cierta, ¿no? Porque probablemente sea cierta. Además, teniendo una madre que está tan en la cuestión, ¿no? Que está ahí todos los días. Uh-huh. Totalmente. Bueno, porque si es que no hay dudas, digamos. En este caso, Cristina está y está junto con sus abogados y todo. Uh-huh. Ni hablar. Bueno, Cristina Castro, entre otras cosas, atendió en todos los sentidos ayer a Pablo Dugan, el periodista de C5N, que... Bueno, escucha. ¿Cómo le va, Pablo Dugan? Bueno. Es mentira lo que están diciendo, no se ha confirmado el ADN. Lo acabamos de aclarar. Acabamos de decirle a usted que no es que nosotros tenemos sospechas, nosotros también tenemos certezas, tenemos pruebas de que esta mujer no ha llevado a Facundo y tenemos pruebas de que ha sido la policía bonaerense la que ha desaparecido a Facundo. Entonces yo le digo a usted que deje de mentir, inventar noticias, porque no es así. Está atacando a los abogados y está atacando a la familia, cuando nosotros tenemos la certeza de que ha sido la policía bonaerense. Tenemos las pruebas, ustedes no tienen acceso a la causa, yo sí, por eso hablo. Yo respeto su opinión, no voy a debatir con usted, Cristina, tiene acá el micrófono para decir lo que usted quiera. Y si se quiere enojar conmigo, yo acepto, agacho la cabeza y no tengo problema, Cristina. Usted es un periodista... No sé cómo explicarlo, es un periodista funcional a Bernie y al medio La Brújula y La Nueva. Y duele mucho saber que hay personas como usted, porque nosotros vamos con la verdad, lo hemos dicho desde el día uno, tenemos las pruebas suficientes y ahora con todo esto, muchísimas más. ¿Entiende? Yo sí tengo acceso directo a la causa. Por eso hablo, y cuando digo que la policía bonaerense está involucrada, es porque está involucrada. Y Cristina, le pregunto, ¿por qué habría de mentir esta señora que es una productora agropecuaria de Buratovich? No, señor, ella no miente, ella viajó otro día. No coinciden, señor, no coincide los ABL de los policías con su relato. No coincide el lugar donde levanta al supuesto Facundo con el lugar que dice el oficial González. No coincide, en este momento están analizando si la señora está mintiendo o está confundida. Es más, puede quedar imputada. ¿Usted lo entiende? Yo estoy peleando con ellos justamente por eso, porque es una señora mayor y no quiero que quede imputada. Lo único que les quiero aclarar es que me han llamado del Instituto de Antropología Forense y me han llamado también la jueza Marrone diciéndome que estas son mentiras. Hasta bueno. El día miércoles no van a estar los resultados y ahora se va a emitir un comunicado oficial. Bien. Bueno, esa es la aclaración. Gracias, Cristina, muy amable. No se enoje conmigo, yo no tengo ningún interés en la causa, salvo... Bueno. Maravilloso momento, si no fuera doloroso, porque detrás de esas quijotadas de Cristina hay seguramente muchísimo sufrimiento y muchísima bronca. Creo que hay una cosa en la que Cristina se equivocó, y es en cuando dijo que ella tenía acceso a la causa y ni Dugan ni Bernie tenían acceso a la causa. Todo indica que sí lo tienen. Y no deberían tenerlo, pero todo indica que sí lo tienen. Bueno, maravillosa, Cristina. Vamos a esperar a ver qué pasa mañana. Mañana se van a conocer los resultados y ahí sí será el tiempo de escucharlo. Tuvieron que recular todos, desde el juzgado hasta el equipo argentino de antropología forense, hasta los medios alternativos que habían salido con la primicia. Todos tuvieron que salir a decir... que la cosa no era como decían. Unos pocos pidieron disculpas por eso. La mayor parte solo informó que no era lo que habían dicho antes. Es tirar, ¿viste? Si sale, si es verdad, y si va, y yo lo dije primero. Y si es mentira, después digo que era mentira. Pero no me hago cargo. Salvo algunas pocas excepciones en las que sí he visto que han pedido disculpas por las publicaciones. Mientras... los funcionarios, las funcionarias y afines hablaban en los medios tradicionales. Esto pasó acá. Aquí en Radio La Retaguardia, ayer en Los Inmortales, que Cristina Varela conduce junto a Luis Sangió, habló la doctora Tamara Sokolovsky. Es médica psiquiatra y está contando en este audio la situación del CESAC 41 de La Boca, que está al lado de un predio del gobierno de la ciudad, que está intrusado y que viven amenazando a los agentes y las agentes de salud. Ayer los vecinos y las vecinas hicieron un abrazo. Tamara Sokolovsky lo contaba así. El CESAC 41 es un CESAC que está emplazado en el barrio de La Boca, cerca del Hospital Argerich, y pertenece al área programática del Hospital Argerich. Es un centro que se construyó en el predio de un polideportivo municipal que pertenece, por supuesto, este terreno al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde esa época, el predio con el que tuvimos esa vecindad nunca funcionó como polideportivo, sino que siempre tuvo una situación de tenencia irregular por parte de personas que controlan ese lugar y que hacen uso, digamos, o distintos usos según el folclore del barrio. El día jueves de la semana pasada, esto terminó en una situación donde, a partir de un corte de luz que sucede en ese predio, se viene a increpar a las personas que en ese momento, compañeras y compañeros que en ese momento estaban en el centro de salud, exigiéndoles que diéramos acceso a al tablero de electricidad. Nosotros no teníamos ese acceso, eso significó, digamos, una violencia con intimidaciones verbales, una presencia que es intimidatoria, digamos. Siempre hubo, digamos, una tensión que generó distintas cuestiones, hostilidades por parte de estas personas. La vez que el año pasado nos visitó el jefe de gobierno, ya era la segunda vez que nos visitaba el jefe de gobierno, y que lo habíamos puesto en conocimiento de esta situación. Una cosa es decir que hay voluntad de resolver el problema o que ese problema no puede persistir, y otra cosa es resolverlo. Y nosotros necesitamos que lo resuelvan. Hay denuncias policiales, hay una causa judicial, que por haberse trabado en el ámbito de la ciudad pasó al ámbito nacional, está en la Cámara Civil Nacional. Ha habido llamados, avisos a las autoridades inmediatas superiores nuestras. Tamara Sokolovsky, entonces, una médica psiquiatra, contando que en un momento de pandemia hay lugares de atención médica en barrios populares como La Boca, tan densamente poblados y seguramente con requerimientos para acceder a esos espacios, que no están pudiendo funcionar, o que las personas que las atienden dicen: nosotros así no podemos trabajar. Escuchen los lunes a las 20 horas Oídos Mortales, está muy bueno. Tal cual. Y escuchen siempre, y a pesar de todo, a Charly García. Thank you. por La Retaguardia. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, momento de la primera entrevista de la mañana y como te habíamos dicho, queremos abordar no sin preocupación. La verdad es que nos está pasando esto. Nos cruza a todas las personas que hacemos el programa una enorme preocupación. Todos vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vemos cómo recibimos cada vez más noticias desde los hospitales diciendo que estamos cerca del colapso y cada vez más permisos para salir a la calle y una normalidad extraña, porque uno siente que nos estamos exponiendo a contagiarnos en el momento que durante muchos meses nos dijimos y nos dijeron que iba a llegar. Vamos a charlar con Rodrigo Quiroga. Él está en Córdoba, es bioinformático, docente e investigador del CONICET y está en línea para reflexionar en este y otros sentidos con nosotros. ¿Cómo te va, Rodrigo? Fernando Tevele aquí y estoy con Julián Bouvier. Hola, Fernando y Julián, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, es para preocuparse, ¿qué estás pensando? Sí, la verdad que, bueno, en realidad estoy siempre preocupado desde marzo para acá, ¿no? Esta aparente meseta e incluso una leve baja de los casos que vimos en el AMBA, porque no fue solo ciudadano, sino que también se observó en el conurbano. Claro. Parece haber desaparecido y en esta última semana la verdad que los casos están aumentando a lo largo y a lo ancho del AMBA, ¿no? Lo cual es preocupante por un lado, pero también era esperable, ¿no? Porque, digo, sabemos bastante bien que la evolución de la velocidad de los contagios depende fundamentalmente de la cantidad de personas a las que veamos por día y de los cuidados que tengamos en esas reuniones, ¿no? En este momento, en la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada 35 personas que anda dando vueltas está infectada, ¿no? Y uno de cada seis ya se infectó o está infectada. Entonces, eso es un problema muy grande y es algo a tener en cuenta. Uno ve las fotos de los bares y cuando hay más de 35 personas ahí, por lo menos hay uno que está contagiando, ¿no?

Escuchamos a Dayana Leonelli con Ataques de Pánico. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna del día de hoy, con respuestas al 11-31-81-31-26, es: ¿cuál es la peor película que viste? Consulta que viene de la caja que preparó durante el fin de semana, la caja de consignas que durante el fin de semana, mientras preparaba hamburguesas veganas, construyó Julián Bouvier. Quédense tranquilos, tranquilas. Sabemos cómo labura Julián. En una caja van las hamburguesas veganas y en otra caja las consignas no se mezclan, así que no hay problema. Pueden pedir a Sazón ¿podés decir a dónde la gente puede convocarte para que les llegue a sus casas esas riquísimas hamburguesas veganas? Lo dice un carnívoro a pleno. Me encanta comer carne, me encanta comer pollo, me encanta comer carne de chancho, pero las hamburguesas veganas de Juli son de las mejorcitas que comí en mi vida y por eso es parte de nuestra dieta aquí en Casa Retaguardia. Muchas gracias. Nos buscan en sazon.comeditasveganas en Instagram o en Facebook. Y nuestro productor Pedro Tato te las hace llevar en bicicleta a cualquier parte de la ciudad de Buenos Aires. Y si estás en provincia de Buenos Aires, nos comentás y también tenemos algún compañero que nos puede hacer llegar por ahí. Y encima conoces a la gente que está en la radio todas las mañanas con vos. Mirá, eso es un plus. Un combo total. Totalmente. Bueno, vamos a meternos con las primeras respuestas. A ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa con... Espérate, que estoy en momento que se me empañaron los anteojos, pero igual puedo ver que nos llega un audio de Nati de Piedrabuena. Una película argentina que se llama Mujer Lobo. Por favor, la terminé de ver y en la mitad de la película la recuerdo bien que le mandé un mensaje a un amigo y le puse: no paro de elegir películas de mierda, no la vean. Sí, bueno, sí, pasa. A veces a veces uno siente que tiene atracción por las películas malas, que tiene mala suerte en la búsqueda. Pero bueno, también es difícil buscar en la sobreabundancia, ¿no? Es difícil encontrar una... Vos entras a Netflix y ves un millón de películas. Si alguien no te sugiere algo, podés ver cualquier cosa, ¿no? Y ahí en el medio hay de todo. Por eso hay que estar los viernes bien atentos y atentas a lo que Graciela Carballo tiene para decirnos, ¿no? A veces nos recomienda cosas, las no recomendaciones, que también a veces está bueno verlas para reírse de lo malo que son algunas cosas, pero bueno, hay que escuchar a Graciela, ¿eh? Valeria de Villa Lugano dice que la peor película que vio últimamente es una de Bruce Willis, Trauma Center. Bruce Willis siempre tiene... como en grandes torres, ¿no? Me imaginé que Trauma Center es un complejo de viviendas, pero por ahí no, complejo de mega viviendas para arriba. Mi compa gusta de las películas de acción para distraerse y quise congraciarme con él, pero me salió muy mal, vimos 15 minutos, horrible. Ni para distraer sirve Willis, Valeria de Villa Lugano, salvo en un par de películas en las que está muy bien haciendo de Bruce Willis, ¿no? Es que una es Pulp Fiction, para mí... donde está muy bien haciendo de boxeador. Y después había otra. Ah, y en sexto sentido, más o menos, ponerle que sea rebusca, pero tiene más que ver con que son buenas películas que con la actuación de él. Dice Valeria: ¿cómo voy a extrañar a Giselle? Ayer por teletrabajo pude entrar tarde. Cuenten en qué horario la puedo seguir escuchando. Abrazo, Valeria Villalbueno. Nosotros también la vamos a extrañar y no sabemos todavía en qué horario la vas a poder seguir escuchando, pero como dijo ella misma ayer, sigue siendo parte de la retaguardia, así que en algún momento seguramente volverá a aparecer por la radio. Y tengo la primera respuesta de la mañana, por supuesto que es la de Mónica. Querida Mónica. ¿Qué hacemos? ¿Le empezamos a pedir audios a Mónica o la dejamos ahí en ese anonimato? Tengo miedo, hoy casi le digo, empezá a mandarnos audios a la mañana, que tu primera respuesta sea con un audio, pero después dije, quizás en ese caso puntual rompo la magia. Bueno, la cuestión es que... Puede ser que rompa la mística, pero queremos escuchar la voz, ¿sí? Por lo menos una vez. Bueno. Cuando tenga algo que le parezca una buena anécdota o algo para contar interesante, así que ella diga, esto lo tienen que escuchar, que nos mande un audio, Mónica. La respuesta de Mónica es un genérico, que es cualquiera de los domingos en Canal 13. Son todas re pedorras. Yo no sé si es tan así, pero sí es cierto que en general por el horario se suelen poner películas, al menos que con el mote de familiares, y son medio pedorritas, ¿no? Pero bueno, también están las estaba en mi época estaban los sábados de superacción, que eran todos los westerns de los 50 y los 60 que se, o de los 60 y los 70 que se volvían a ver una y otra vez. Y nada, eran, a mí ya me aburrían los sábados de superacción de Canal 11. La peor película que viste, entonces, 11-31-81-31-26, esperamos tu mensaje. Ronda de noticias en La Retaguardia. Disparos y criminalización contra una comunidad mapuche en Villa Mascardi. La comunidad denuncia que desde un móvil y desde una casa perteneciente a un terrateniente de apellido Frutos, personas no identificadas realizan disparos de plomo, con balas de plomo, contra la comunidad mapuche Lauquen Huincul Mapu. Jornada Nacional de Lucha de Repartidores por Mejoras Laborales y contra el Hostigamiento Policial. La Agrupación de Trabajadores de Reparto, que nuclea y organiza a trabajadores y trabajadoras de reparto de aplicaciones como Glovo, Rappi, PedidosYa y Uber Eats, convocó a una Jornada Nacional de Lucha en reclamo por mejoras condiciones laborales. El programa Precios Máximos se extendió hasta el 31 de octubre. El Gobierno Nacional extendió la vigencia de los precios máximos para 304 productos que incluyen alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza. Los valores serán los que regían al 6 de marzo. El presidente Alberto Fernández anunció oficialmente la reestructuración del 99% de la deuda contraída por el gobierno anterior. En un acto desde el Museo del Bicentenario se anunció el cierre de la negociación encabezada por el ministro de Economía Martín Guzmán, consiguiendo la adhesión suficiente para que los fondos buitres no puedan litigar. Murió César Sigliuti, presidente de la comunidad homosexual argentina. César era un emblema de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI en Argentina. Era el presidente de la CHA y tenía 63 años. Nuevos casos de coronavirus suman 417.735 las personas contagiadas y se han recuperado en todo el país 301.195 personas. Skydiver inside, slip through. queda alguna duda de que estábamos escuchando a los Rolling Stones con esas dos guitarras cruzadas y sucias que se meten en Casino Boogie desde ese disco doble maravilloso que sacaron los Rolling Stones en el 72, que se llamaba Exile on Main Street. Hasta que vuelvan los abrazos, volvemos al aire en Hasta que vuelvan los abrazos y estamos ya en comunicación con esta columna y este columnista que tanto nos gusta escuchar. Estamos hablando de Matías Bregante, está hablando del Faso. Buenas mañanas, Mati, ¿cómo andás? Todo bien, Juli, Fer, bueno. Digámoslo, sos el columnista favorito de Juli, hay que decirlo. Yo sé que él no lo quiere decir porque teme quedar mal con las otras compañeros y compañeras que hacen columna, pero bueno, no tiene que ver con la temática. La temática es muy atractiva. Está bien. No, yo quiero que quede claro que no hay ningún tipo de arreglo o de dádiva para que Juli esté así, solamente es información, no hay ningún intercambio de ningún tipo de material vegetal, digamos. ¿Con qué vamos hoy, Mati, en la columna canábica? Bueno, por un lado traigo un datito de color y piola que tiene que ver un poco con una pregunta que cerramos la semana pasada, que Juli planteaba, bueno, de a ver si, viste, como futuras columnas ir hablando un poco de lo que fueron los diferentes procesos de legalización, obviamente en otros países, pues aquí todavía está ese proceso, digamos, solamente enmarcado en la ley de lo que se llama y conoce como cannabis medicinal o aceite de cannabis. No hay una apertura más amplia en todo lo que tiene que ver con el punitivismo, pero bueno, en relación a eso, justo se da que hoy en Cinear, en la plataforma, se estrena una película nacional que se llama Una historia de la prohibición, que está digamos, filmada y dirigida, en realidad participa en la producción Juan Manuel Supa Altman, que es un escritor que bueno, vino publicando notas durante años sobre las cuestiones legales del cannabis y sobre todo los procesos judiciales que terminaban persiguiendo a perejiles y que nada hacían para combatir el narcotráfico que supuestamente embanderaban los políticos y las fuerzas de inseguridad. Bueno, eso se devino en un libro y ahora devino en esta película que bueno, Supa Altman la firma con Martín Riesnik, que se llama Una historia de la prohibición, y hoy se estrena en la plataforma Cinear de manera gratuita, está. Y buenísimo. Que bueno, me parecía como un buen disparador porque lo planteé a nivel nacional, hay una causa de un chico cordobés que atraviesa toda la historia, pero bueno, van poniendo imágenes y hitos históricos y documentales desde la llegada de lo que es la comunidad británica a Estados Unidos, lo que fue la colonización británica en lo que hoy conocemos como Estados Unidos, para, bueno, hasta estas épocas, ¿no? Y bueno, y claramente muestra un montón de axiomas con un montón de datos históricos y de documental de que bueno, a estos datos que hoy tenemos más concretos, que el 50% o más del 50% de los procesados en las causas por narcotráfico son consumidores, no, uh-huh. o choferes de camión, o bueno, intermediarios o partícipes necesarios para un super narcotráfico, que solo vemos en las películas, pues no hay ningún cártel, ningún político, ningún empresario, ningún capo de ningún cartel procesado o condenado. Así que bueno, ahí hay un puntapié que bueno, no nos da una base como para empezar a pensar a futuro con qué tiene, o bueno, cómo fueron los procesos de legalización en diferentes países, que bueno, a las claras está que hay una parte de esa legalización que tiene que ver con una cuestión de salud pública, de mejorar las cuestiones en que las personas consumen o deciden consumir determinadas sustancias, y en este caso en particular el cannabis, pero también va a mostrar, y hay que empezar a entender, de que hay un gran negocio por detrás, y básicamente que se demoren o que se aceleren esas esas leyes de despenalización o de legalización, como querramos llamarla, o de regulación, como se está tratando de que sea aquí en Argentina, como fue en Uruguay, nada, poco tienen que ver con las voluntades políticas o la fuerza del pueblo, sino que el mayor factor siempre tiene que ver, lamentablemente, con lo económico, con un negocio que hay detrás de toda la cuestión del cannabis. Buena data esta. Una vez ahí invitados a que a partir de hoy puedan ver la peli ahí en Cinear, nada, un tema que quería traer, porque ya estamos saliendo de este mes bisagra que les vengo contando, que es agosto, que es un mes que sobre todo para los cultivadores de exterior no es el mejor mes para iniciar o para estar terminando un cultivo. Es una época del año que particularmente aquí en Buenos Aires el clima y la iluminación natural no son las mejores para el cultivo de cannabis, y generalmente cuando estamos iniciándonos en el cultivo es un momento de saltarnos la planificación cuando no tenemos mucha data y demás. Todos cometimos el error y por eso aprendimos de que esta época no era la mejor. Y bueno, en base a eso quería contar algo en relación a lo que tiene que ver con los trasplantes. El famoso trasplante, que es algo que está siempre dando vuelta alrededor del cultivo de cannabis, sobre todo en exterior, y que tiene que ver con que las plantas de cannabis, como cualquier planta, tienen un periodo de crecimiento para luego pasar un periodo de producción de frutos, en este caso de flores. Y bueno, ese periodo de crecimiento en exterior, aquí en Argentina y sobre todo en la parte central y norte del país, tiene que ver con el periodo que va desde fines de septiembre hasta fines de enero, principio de febrero, lo que tiene que ver con la etapa de crecimiento o vegetativa, como se llama. Entonces, bueno, durante esos 5 meses, 6 meses, dependiendo de la variedad de la planta y de cómo esté el clima, hay que entender que la planta va a estar todo el tiempo creciendo de tamaño, creciendo de altura, creciendo de raíces. Entonces, bueno, mientras nosotros más temprano decidamos iniciar ese cultivo, probar con esa semilla que nos pasó un amigo, que nos quedó de un prensado, que la compramos, mientras más temprano, o sea, mientras más cerca de septiembre, de octubre, germinemos esa semilla, más grande va a ser el tamaño de nuestra planta cuando lleguemos a la etapa de floración en febrero. ¿Esto es bueno o es malo? Ninguna de las dos opciones. Es lo que tiene que ser porque es la madre naturaleza creciendo. El problema va a estar en que nosotros estemos dándole las condiciones necesarias a esa planta para que pueda llegar de manera sana y cómoda a esa etapa de floración. Y bueno, en situaciones naturales, una semilla que germina en septiembre, que estuviera en tierra, en el medio del campo, en el medio de la selva, en una montaña, va a crecer por sobremanera y va a tener tamaños más altos hasta que un árbol. Pueden llegar a crecer entre 3 y 4 metros en situación de natural, con tantos meses de crecimiento. Mira. Entonces, sí. Me sorprendió eso, no sabía que podían crecer tanto. Claro, esto lo pongo como ejemplo de máxima porque a veces pensamos que, bueno, es septiembre, tenemos una semilla, la germinamos, agarramos un balde de pintura, lo llenamos de tierra, ponemos la plantita ahí y listo. Bueno, eso lo que va a pasar es que estamos haciendo crecer un gigante adentro de una casita de un hobbit. Claro. O sea, con el correr de los meses va a quedar atrofiado, apretado, todo lo que tiene que ver con las raíces, eso va a producir un montón de estrés, un montón de problemas de crecimiento. Entonces ahí es donde la única manera de llevar durante tantos meses una planta en una terraza, en un patio, en macetas, en crecimiento, es con los famosos trasplantes. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que de vuelta apostar a la planificación y saber que si vamos a arrancar desde tan temprano, no podemos arrancar con una maceta gigante de 20 litros, 30 litros o más, porque eso va a implicar que la planta vaya copando todo ese espacio rápidamente y que dentro de un mes y medio nos pida un trasplante al doble o al triple. Esos son los trasplantes que se hacen con la planta de marihuana. Generalmente cada un mes y medio, la planta ya más o menos en condiciones normales y con buen riego y con buena tierra copa toda la maceta y nos pide un trasplante porque ya le queda chica la casa. Y hay que pasarse al triple idealmente y si no se puede al doble. Entonces, con esto decirles que quienes estén iniciando cultivos en septiembre, quienes quieran probarlo porque, bueno, tienen ganas, están deseosos de arrancar y ver esas plantas crecer, tengan muy, muy en cuenta esto, porque Por más de que nos parezca que la planta va a aguantar porque la ponemos en una maceta muy grande y demás, lo que va a pasar es que cuando llegue noviembre, diciembre, ya esa planta no va a tener más comida disponible, no va a tener más espacio para seguir creciendo, se van a empezar a atrofiar las raíces, y eso de mal funcionamiento de la planta va a hacer que empiece a tener un montón de carencias que no le van a permitir pasar el verano sanamente o cómodamente, y vamos a estar perdiendo un montón de tiempo y expectativa que nos va a frustrar porque, bueno, seguramente es una planta que tenga más posibilidades de que le acopen algunos bichos, algunos hongos, y bueno, y no termine el proceso. Entonces la manera de hacer eso, sí. Perdón que te interrumpo. Contanos así, en la vida de una planta de cannabis, ¿cuántos trasplantes más o menos deberíamos hacerle? Y si vos estás arrancando en septiembre, seguramente hasta enero hagas un promedio de entre 3 y 5 trasplantes, dependiendo de cómo pegue la luz en tu terraza, de cómo riegues, de qué tierra la hayas puesto. Entonces lo ideal es hacer una progresión, de decir, bueno, voy a arrancar en medio litro, me voy a pasar a un litro y medio, me voy a pasar a 3 litros, me voy a pasar a 9 litros, y así hasta llegar a enero y decir, bueno, termina en una maceta grande para que termine la floración. Eso sería una progresión que habría que hacer. Y un dato para que, digamos, no es técnico, pero que ayuda bastante, sobre todo hasta que le vamos agarrando la mano y entendiendo el proceso de la planta, es la altura desde la base de tierra de la maceta de la planta. Si nosotros tenemos una planta que mide más centímetros que el alto de nuestra maceta, es porque ya esa maceta le está quedando chica. Perfecto, perfecto. Entiende, bueno, ¿no? Si nuestra maceta mide 20 centímetros, cuando nuestra planta mide 22 centímetros, ya empezó a quedar chica esa maceta y hay que hacer un trasplante del triple. Sí, bien. Igual digamos que, claro, lo que pasa es que mucha gente que por ahí cultiva cannabis no es afecto a cuidar las plantas, ponele. Porque en realidad es la misma lógica que cualquier otra planta, ¿no? Cuando vos ves que te das cuenta por el aspecto que está apretada y que quiere crecer y que no tiene espacio para crecer, ¿no? Exactamente. Es donde la diferencia que tiene es que el cannabis, como digamos, es un, bueno, viene de la familia del cáñamo y tiene una época, una temporada de vida bastante corta, que no llega ni a un año. Hace un proceso mucho más acelerado de crecimiento y de alimentación que otras plantas, porque aparte son plantas de un solo ciclo, no vuelven una vez que dan sus frutos, claro. Pueden seguir viviendo, pero pasa mucho tiempo y hay que hacer mucho trabajo manual para poder hacer que esa planta vuelva a dar frutos, entonces naturalmente no lo logran, entonces como que genéticamente tienen esa dinámica de avanzar mucho más rápido que otras plantas, pero sí, lo que vos decís, cuando nosotros tenemos una plantita que vemos que no está creciendo, que se paró, se le empiezan a caer las hojas, la vemos media rara, es porque está pidiendo un trasplante de maceta. Esos trasplantes de maceta para cualquier planta lo que permiten es que vos pongas tierra nueva, rica en alimentos, y que sea también comida nueva que tenga la planta. En una situación natural tiene otros recursos, la tierra para generar el alimento y la planta para buscarlo, porque no tiene límite para extender sus raíces y buscar el agua o el alimento, entonces tiene más posibilidades, y ahí tal vez sí es verdad que vos teniendo un buen suelo en un fondo, en un patio, en una quinta, en el campo, con simplemente regar, tengas una planta que haga su desarrollo solo y solamente sea tener que regarla la planta y nada más. Pero bueno, situación de ciudad y de maceta, hay que tener estos conceptos ahí un poco que tienen que ver con el planeamiento. Yo siempre lo que le digo a quienes van a iniciar un cultivo es, primero tengan la semilla y después siéntense un día, una horita, a tomar unos mates y a ver cómo lo van a hacer, en dónde y hasta dónde quieren llegar. Y bueno, porque generalmente lo que pasa es que recibimos las semillas y la mayoría de las veces, yo lo he hecho, las tiramos a ver qué pasa y después de golpe tenemos que nos salen 4 o 5 plantas fuera de época, fuera de lugar, no sabemos a dónde las vamos a trasplantar, no tenemos la tierra acorde, y bueno, empiezan toda una serie de problemas que, mientras más pasa el tiempo en ese corto periodo que tiene de vida la planta, que son algunos meses, mientras más pasa el tiempo, más difícil es revertir o poder mejorar esas situaciones. Así que bueno. Bien. Todo esto siempre, hago paréntesis para aquellos que vienen escuchando la columna desde el principio, estamos hablando de plantas regulares, de semillas regulares feminizadas o semillas que no sabemos qué son, porque en el caso de las automáticas Todo esto que dije es totalmente distinto. Son plantas que tienen un periodo de 3 meses, 3 meses y medio hasta que floran, y que sí pueden ir a maceta directa, lo más grande posible, y no hay que hacer trasplantes porque se estresan. Pero bueno, esos ya son semillas compradas y demás, es otro palo, ya hemos hablado de las automáticas, pero bueno, las dejo afuera de este sistema de trasplantes para mejorar su calidad de vida. Y además, si se estresan, no se pueden fumar a sí mismas para desestresarse, ese es el mayor problema, ¿no? Exactamente. Mati, muchas gracias por toda la información que nos brindás a los cultivadores. Déjame decir para cerrar que sí. Bueno, que tu trabajo es en Luganavis y que Luganavis está en Lugano, y yo quiero decir, como cliente de Luganavis, que tienen precios muy buenos y que por ahí uno tiene prejuicio de decir, no, bueno, pero comprar productos para una planta y me va a salir caro y voy a tener que poner un montón de plata. No es así. Además de recomendarte y de bajar un montón de línea muy piola, los productos son baratos, son muy comprables y sabés que te pueden durar para toda la vida de estas plantas. Y como dice Mati siempre, ¿no? Es algo a lo que hay que dedicarle mucho cariño, porque es algo a lo que después también le vamos a disfrutar sus frutos. Así que gracias, Mati, por esta información, y muy piola el laburo que hacen en Luganavis. Busquen Luganavis en las redes sociales. Siempre dudo si es doble N o doble B, pero es doble N. Doble N como el cannabis. Ahí está, miren por ahí. Luganavis en redes sociales. Abrazo, Mati. Gracias, chiques. Estamos viendo. Hasta luego. Matías Bregante, el señor cannabis, en esta radio, hablando, compartiendo sus conocimientos. No es que para fumar hay que saber, pero si sabes, es siempre mejor, me imagino, como con todo. Lo pueden escuchar los viernes, haciendo radio aquí en Hora Libre, junto a Rodrigo Ferreiro, parte del equipo de producción de este programa, y a Natacha Bianchi en la operación técnica y también en la participación al micrófono. Esto, no sé, quizás sea una provocación, yo no voy a caer. A ver. Nos queda media hora de aire todavía.

Los vampiros, dice ahí el cantante Vilma Palma, y me hace acordar a lo que decía Aparicio y a la nota que salió en la Retaguardia sobre el periodismo, ¿no? Bueno, nos metemos en la última comunicación de este martes. Algo que teníamos ganas de hacer hace bastante y hoy se va a dar es una conversación, en este caso con Jacqueline Hermini. Ella es referenta de Jóvenes por el Clima en la ciudad de Rosario. Y además, a ver, si, Jacqueline, si estamos en lo cierto, ¿sos licenciada en biotecnología? Hola, buen día, ¿cómo están? Soy estudiante, estoy haciendo los últimos años de la carrera, así que me falta un poquito, pero vamos por ahí. Buenísimo, ¿sabes que hoy, hace un rato estuvimos hablando con Rodrigo Quiroga, otro licenciado en biotecnología, así que bueno, seguimos ahí por la misma rama. Ahora vamos a hablar, bueno, de otra temática. Queremos que nos cuentes un poco, bueno, venimos hablando ya acá en la Retaguardia y en este programa también sobre el ecocidio que se está viviendo en nuestro país, en la región en general. Sabemos que son múltiples las causas, no solo de los incendios, sino de por qué hablamos de ecocidio. Nos gustaría que vos, y desde también la palabra de Jóvenes por el Clima, cuentes de qué se trata este ecocidio. Bueno, como sabrán o seguramente habrán escuchado, hace más de 7 meses que el delta del río Paraná está sufriendo los efectos devastadores del fuego, en particular, bueno, en todo lo que es la zona del delta, que atraviesa diferentes provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Hace muchísimos meses que estamos viviendo las quemas intencionales de parte de algunos sectores sobre estas islas. Si bien esto empezó a ocurrir en el delta, hoy en día hablamos de un ecocidio porque también se está replicando en otras provincias, y en ese sentido tenemos más de 11 provincias que están atravesando también las consecuencias de las quemas indiscriminadas en ecosistemas naturales, en áreas protegidas, como ocurrió en Corrientes y demás. Y obviamente hablamos de un ecocidio porque por las pérdidas que ya estamos teniendo en cuanto a biodiversidad, del modo en que esto está afectando al ecosistema, y obviamente porque esto es casi un crimen y no es accidental, no es algo natural, como muchas veces quieren hacerlo creer. Esto es intencional y hay personas detrás de todo esto que tienen, bueno, sus intereses. Jacqueline, ¿cómo estás? Fernando Tevele te saluda. ¿Cómo va? Hola, Fernando, buen día. Es interesante escuchar gente de la edad que tienen ustedes en Jóvenes por el Clima problematizando e intentando, digamos, masificar cosas que, bueno, quienes somos más viejos desde los medios alternativos tenemos en la agenda desde hace un montón de tiempo, que es el de vivir más en armonía con la naturaleza. ¿Cómo es que se fueron reuniendo? Digo, porque me parece que, si bien son un grupo que bastante conocido en redes sociales, hay un montón de otra gente que quizás no los conozca. Sí, totalmente. Bueno, Jóvenes por el Clima nació el año pasado, a principio de año, en CABA en particular. Ahí se empezó a formar el primer grupo, un grupo que empezó a tener muchísima incidencia a nivel social, a nivel político, a nivel medios de comunicación y demás. Y bueno, y ese grupo empezó a inspirar a otras personas a lo largo del país, en donde empezaron a formarse grupos locales de Jóvenes por el Clima, siguiendo, bueno, el lineamiento, la línea ideológica del grupo inicial, pero bueno, problematizando las cuestiones locales. En particular, bueno, yo milito en Rosario, acá en este momento estamos, como les comentaba, atravesando todo lo que es la situación de las quemas en el Delta, una situación terrible, y obviamente, si bien trabajamos en articulación constante con el resto de los grupos y en particular, bueno, con el grupo de CABA. En este momento estamos trabajando bastante con la ley de humedales que vendría a dar un respiro a todo esto que estamos viviendo. Justamente, Jackie, estabas hablando de la ley de humedales. Me parece que estaría bueno que nos cuentes porque creo que se está viendo mucho la cuestión, la consigna, ¿no? Ley de humedales ya, y se viene replicando fuerte, pero no sé cuánta información hay o si todas las personas que levantan esa consigna saben bien de qué se trata la propuesta. Entendemos que viene de la mano de una solución urgente, ¿no? Pero contanos un poquito más de qué se trata la ley de humedales. Bueno, como para ponerlo más o menos en tema, las personas que por ahí no están tanto metidas en esto, Argentina cuenta con más del 20% del territorio conformado por humedales. Esto implica que estemos hablando, bueno, del 20% del territorio nacional, pero hay que considerar que Argentina es sumamente diverso de norte a sur, de este a oeste, en ecosistemas, en cuanto a problemáticas, en cuanto a actores sociales y demás. Por lo que implica que estemos hablando de ecosistemas muy variables. Tenemos humedales, por ejemplo, en la región del Delta del Paraná, es un sistema de humedales. También hay humedales en los mallines del sur, en los salares de altura que están en las cordilleras, en Formosa. Bueno, hay un montón de humedales muy diversos. Al ser tan heterogéneos entre sí, se realizan, bueno, diversas actividades económicas que impactan de algún modo en el ecosistema. Argentina, a pesar de tener más del 20% del territorio conformado por humedales, no tiene hasta el momento una ley que permita regular las actividades económicas que se realizan en los mismos. Y tampoco tenemos, bueno, una ley que los proteja y demás. Si bien hace más de 10 años, hace más de una década, que se están presentando por parte de diversas organizaciones y diversos legisladores proyectos de leyes de humedales, en estos 10 años hubo más de 7 u 8 proyectos que nunca lograron sancionarse porque o se aprobaron en la Cámara de Diputados pero no pasaron a senadores o directamente no se trataron. Y todos perdieron estado parlamentario, lo que hizo que al día de hoy no tengamos una ley que proteja y regule estos ecosistemas. Uh-huh. Con todo lo que empezó a suceder en el Delta, se volvió a poner el foco de atención a la necesidad de una ley que permita legislar en el 20% del territorio, lo cual es algo realmente serio y realmente importante. Nosotros, bueno, estamos pidiendo que se sancione una ley de humedales que por fin venga a regular las actividades que se realizan en estos ecosistemas, que vengan a protegerlos y demás. Y bueno, hasta el momento hay 11 proyectos de leyes que se fueron presentando. Estos proyectos, si bien no empezaron a tratarse per se, sí empezaron a haber reuniones informativas en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y se está, digamos, en esa etapa del proceso que vendría a ser la previa al tratamiento de las leyes, de los proyectos de leyes. Digamos, estamos en esa etapa. Nosotros estamos exigiendo que se sancione una ley y no queremos, digamos, cualquier ley. Hay muchos proyectos presentados, muy variables entre sí, pero bueno, nosotros queremos una ley que permita la producción en los humedales, tampoco queremos hacer de los humedales un gran parque nacional, porque no es la idea. Sí queremos que se produzca, pero bueno, de una manera en el que no afecte la disponibilidad de los recursos para las generaciones futuras, como está sucediendo ahora, que no produzca todo este ecocidio, sino que, bueno, que podamos producir, vivir, fomentar el desarrollo de aquellas comunidades que viven en los humedales, como los isleños acá en el Delta, los pueblos campesinos, los pueblos originarios, que muchas veces viven debajo de la línea de la pobreza y que, bueno, necesitan de el estímulo de sus economías regionales y demás. Nosotros pedimos una ley que permita conservar el ambiente, el ecosistema, con las personas adentro, con el desarrollo de estas comunidades, pero bueno, que todo esto se pueda realizar de una manera más armoniosa y empezando a desbaratar este perfil extractivista que tenemos y este tipo de actividades que nos deja más daño que otra cosa. Estamos charlando con Jacqueline Hermini, ella es parte de Jóvenes por el Clima en Rosario y vos sabés que a muchos de nosotros que venimos con estos temas desde hace décadas, diría, nos pasa que es imposible separar la convivencia con el medio ambiente, con el sistema imperante en nuestras sociedades, dominante, hegemónico, que es el capitalismo. Nos es imposible pensarlo, porque incluso hasta los países que mayor armonía tienen con sus ecosistemas y con la naturaleza, se vienen a nuestros países, sus empresas, a hacer las cosas que no pueden hacer en esas empresas. Entonces es como que nos parece que el capitalismo termina pudriendo todo. ¿Ustedes hacen ese linkeo? Sí, totalmente. Bueno, como vos decías, hay muchos países, países que se consideran como del primer mundo, que tienen legislaciones sobre el ambiente súper estrictas, donde no dejan que muchas empresas realizan determinadas actividades que después vienen a realizarla a los países de América Latina, porque somos los países que tenemos menos regulaciones al respecto. Y en realidad, obviamente, que es un problema súper profundo, súper complejo. Básicamente, la problemática nace como consecuencia de nuestra historia. Si pensamos en hace 6 siglos atrás, esto no sucedía, porque nuestros pueblos originarios, los nativos de estas tierras, no veían a la tierra como un capital, como una fuente de ganancia. Eso empezó a suceder cuando quienes arribaron a este continente lo vieron de ese modo, empezaron a imponer un sistema extractivista donde se llevaban las ganancias, se llevaban el oro y nos dejaban desidia y pobreza. Y ese sistema se empezó a perpetuar a través de los años, y hoy en día, bueno, lo que vivimos y nuestra forma de pensar y de ver los recursos está estrechamente ligada con eso. Obviamente que vienen un montón de capitales extranjeros a practicar la minería, llevándose, bueno, todos nuestros metales, todas aquellas cosas a las que se los considera una ganancia, se les puede extraer dinero, y acá nos dejan contaminación, pueblos en la completa desidia y demás. Ese es un tema súper interesante, sí, y súper complejo. Qué interesante escuchar a las juventudes ponerse al hombro, ¿no?, estas luchas, y también ser parte de quienes informan, ¿no?, de quienes informan, quienes suman contenido como para hacérselo llegar a la gente y que tomemos un poquito más de conciencia a nivel general. Creo que el rol de ustedes, tanto como el rol de los medios alternativos también en nuestro caso, viene cercano, de la mano, y está bueno poder complementarnos de esta manera. Así que te agradecemos mucho esta comunicación. Antes de cerrar, como una última preguntita, quería saber cómo vienen laburando ustedes en el territorio, ¿no? Saber que estamos hablando con alguien de Rosario está bueno para contar un poquito cómo está allá la situación, y en el caso de que ustedes tengan, digamos, cercanos algunos de estos fuegos lamentables, ¿de qué manera se pone el cuerpo, de qué manera se labura junto con las asambleas medioambientales que están allí en la zona? Sí, bueno, en Rosario, como les comentaba, hace meses que estamos sufriendo esta problemática de las quemas en las islas entrerrianas. Nos afectan directamente porque todo el humo producto de estas quemas llegan a la ciudad de Rosario y las ciudades aledañas, lo que se vuelve una situación invivible. De hecho, hace varias semanas atrás, la contaminación del aire superó 5 veces el nivel permitido. Estamos hablando de una situación realmente grave. En ese sentido, desde que comenzó a agravarse la situación, porque digamos las quemas no es algo nuevo, es algo que ya es como parte de nuestro paisaje, pero bueno, desde hace varios meses que esto ya se tornó invivible, se comenzaron a realizar diversas actividades a modo de protesta, desde 4 intervenciones en el puente Rosario Victoria. Es un puente súper importante que une a las 2 provincias, se marchó sobre el puente, se cortó el mismo, se realizaron diversas manifestaciones dentro de la ciudad y asambleas en las que, bueno, participan diversos sectores y se discuten y se charlan, bueno, todas estas cuestiones. En ese sentido, bueno, hoy estamos un poquito mejor en la ciudad porque no tenemos humo, producto, bueno, de las lluvias, o hay muy poquitos focos prendidos, digamos, pero bueno, estamos como toda la sociedad alerta, porque sabemos que esto hoy se apaga, pero mañana se prende de nuevo, y bueno, tratando de hacer todo lo que está a nuestro alcance. Obviamente que tratamos de difundir y de que más personas puedan conocer esta situación, porque realmente, como decías antes, los medios hegemónicos no informan, o a veces tiran así un pantallazo, pero nadie se pone a hablar en el tema, y bueno, son los medios no hegemónicos los que nos dan más bola y son con quienes nos comunicamos y queremos salir a contar todo lo que estamos viviendo, porque realmente necesitamos el apoyo de otras provincias, de otras personas y demás. Jacqueline, gracias por este contacto. La seguimos, te proponemos seguirla. Totalmente, bueno, estoy siempre a disposición y muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Así que, bueno, muchísimas gracias. Dale, un abrazote. Jacqueline Hermini, de Jóvenes por el Clima, desde Rosario, hablándonos acerca de la problemática puntual allí, en el Paraná, y también sobre la cuestión general de cómo convivimos con el medio ambiente, con la naturaleza. Bailar, Otero. Tengo frío, Tebele, estaría bien bailar, porque tengo frío acá en este estudio. Está como inhabitado esto. Y está como inhabitado, porque yo estoy está del como otro vacío, lado. Hay sí. Como una cosita acá de no, que vuelvan rápido los abrazos. Sí. El estudio que solo usan... Este espacio que siempre está calentito, lleno de olores corporales... con mucha gente apretujada. Mirá lo que llegamos, ¿no? Que extrañamos. Extraño el chivo de los compañeros. Es una buena consigna eso, ¿eh? ¿Qué cosa que antes odiabas ahora extrañas? El chivo de los compañeros del R. Baila Bouvier en su casa. Baila Otero al pie del micrófono 2 del estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Yo apenas si puedo baila, mover. Te vele. Sí, yo apenas si puedo mover mi torso torpemente. Baila Tevele disfrazado de muñeco del futuro. Pero vale el esfuerzo. ¿Cómo, Juli? Vale el esfuerzo que estás haciendo. Vale el esfuerzo, bien. Otero, me dicen que usted viene portando debajo del brazo una buena noticia. ¿Es así en estos tiempos tremendos? Mira, Tebele, sí, para mí es una buena noticia, está bueno siempre que haya valoraciones de las cosas que se hacen. En este caso estamos hablando del postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín, que es un profesorado público y gratuito de la Ciudad de Buenos Aires. El postítulo es un espacio en el que un montón de docentes se vienen a formar cada año para ser especialistas en educación sexual integral. Es un espacio que se sostiene con muchísimo esfuerzo, pero además con muchísima lucha, porque la verdad es que se ha convertido en un espacio de resistencia porque estamos en un contexto difícil con la gestión, ¿no? Digo, el postítulo depende del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, ya desde que nacimos, hace 10 años, tenemos que discutir cada dos años nuestra continuidad y en los últimos años se está poniendo cada vez más difícil. En el último, concretamente, ya hemos recibido algunos cuestionamientos a nuestros contenidos y a nuestra perspectiva de trabajo en relación a la ESI, podríamos pensar, ¿no? Porque se nos han cuestionado los contenidos de género, la perspectiva de la psicología social, que para nosotros es un pilar del postítulo muy fuerte. Bueno, y en este contexto de tantas dificultades, bueno, y en el medio, sí, de la virtualidad, que especialmente para el postítulo significa como haber enfrentado el desafío de tener que dar clases virtuales en un espacio que requiere de presencialidad para hacer procesos, porque son procesos fuertes, pero además en un contexto en el que las y los docentes están luchando mucho para sostener los vínculos con sus alumnas y alumnos en este contexto de virtualidad, en la que además lo que se ve fuerte es la desigualdad, porque hay un montón de pibes y de pibas que se han caído de la trama y que no tienen ningún tipo de conectividad para continuar su formación, ¿no? Bueno, en este contexto, uh-huh, nos llaman de caras y caretas y nos comunican que el equipo docente ha sido ternado en los premios Democracia. Bueno, obviamente en la terna de educación, así que nada, para nosotros sí es una buena noticia, claro que es una buena noticia, porque habla de una valoración del laburo que sabemos que existe por parte de todas las personas que han cursado el espacio y de todas las personas que tenemos la suerte de ser parte de ese espacio, ¿no? Porque la verdad que estamos todo el tiempo aprendiendo y creciendo. Bueno, están ternadas entonces en los premios Democracia. ¿Y qué hay que hacer? Porque se puede aparatear el voto, digamos. No es aparatear el voto. En realidad vota el público también. Sí. Y entonces, bueno, por supuesto estamos convocando a todas las personas que están ligadas a este espacio de alguna u otra manera a votar. Uh-huh. Hay que votar en todas las ternas. Hay que entrar a la página y votar en todas las ternas de los premios para llegar a la terna de educación, que es la última. Sí. No podés votar en una sola. Tenés que votar en todas. Tenés que votar en todas con mucha paciencia. Podés ponernos Sabe No Contesta. Si no sabes quiénes son los que están ternados en esa terna, mirá, llegás a la última en la que estamos nosotras. No tenemos tiempo ahora, pero me dicen el equipo de producción que el viernes vas a estar compartiendo todo el programa con nosotros y a partir de aquí, todos los viernes, te sumás al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, que habías comenzado en carácter de franquera junto a Sando, ¿no? Franquera, sí. Volvés los viernes, es así. Vuelvo de franquera. Bueno, bienvenida, Mari, bienvenida a los viernes. Entonces. Gracias, Bubié precioso. Te les propongo. ¿Cómo? Recién votado acá desde. Muy bien. Desde casa. Es fácil, porque ahí se andaba diciendo que por ahí había algunas dificultades. Simplemente hay que votar, que ir votando y se llega. El viernes votemos en vivo. Dale, votamos en vivo. Yo lo que prometo, si quieren, es hacerle una brevísima descripción de quién es cada uno para que votemos a conciencia. No hay que votar al postítulo, hay que votar a conciencia. No, al postítulo lo votamos, obvio que lo votamos. Aunque te digo la verdad que no es fácil votar tampoco en esa terna, porque quienes están ternados junto a nosotros son dos experiencias que también son como súper importantes. Esa es buena, ¿viste? Esa es buena. Esa pero te invita es verdad a votarla. Pero es verdad, de veras, fíjate, dale, entra a la terna. Uno es un bachillerato trans de la provincia de Tucumán, experiencia indispensable, entendiendo que las personas trans en nuestro país en general están afuera del sistema del sistema educativo y, uh-huh, y eso lo que termina también haciendo es que terminen cayendo en el perverso lugar que les toca, ¿no? Nuestra sociedad Y eso también tiene que ver con que fue vulnerado su derecho a la educación. Así que, nada, por un lado el bachillerato tucumano y después una experiencia también educativa que ya mismo te digo. El viernes no me tengo. Dale, el viernes lo hacemos, ahí va, el viernes votamos, lo hacemos. Votamos en vivo en todas las categorías. Bien, ¿sí? Dale. Las discutimos, está bueno. Claro, dale, vamos a tener que tener debate. Dale, o sea, me gusta, no, ahí va. ¿Va a ir votando Euge o voy a ir votando yo? ¿O vas a ir votando vos, Julio, o quien esté al aire del programa? Vamos a ir votando entre todos y tendremos que debatir alrededor de cada voto. Prometido. Como corresponde. Me gusta, me gusta. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, sobre el cierre del programa, la consigna del día de hoy es, o fue, casi podríamos decir ya, que ¿cuál es la peor película que viste en tu vida? Una consigna difícil. A ver, Euge. Memento. Yo me tatué en el brazo no ver Memento, por si me olvidaba. ¿Para tanto? Sí. ¿Para tanto? ¿No es exagerado? Mentira, no tenés tatuajes, Eugenio. No, no tiene tatuajes. Juli, ¿qué sabes si no tengo tatuajes? No, si ya tuvimos esta discusión alguna vez. Julián, por favor, no confieses. Pero sí es cierto. Nada de nuestra relación clandestina. No, lo que sí es cierto es que no tiene tatuajes, pero es una militante anti-Memento. Sí, eso me consta, porque es más o menos de la época en la que... Me enfermó esa película, me enfermó, fiebre me dio. Ahora la quiero ver. Flor de la Plata, y sí, es que es lo que genera es eso, si no lo olvidaste, por algo es. Flor de la Plata dice, las peores pelis me las olvido, pero estos días vi una de Julia Roberts, Comer, Rezar, Amar, que ya la había visto y recordé que era pésima. Mirá. Gracias, Flor de la Plata, un abrazo enorme. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, espérate, tenía un par de audios, vamos a escuchar. Buen día. En términos generales, las películas argentinas me resultan muy explicativas y apelan a lugares comunes, salvo los documentales, que son muy buenos. Durante esta cuarentena, la peor película que vi fue Los Amantes del Pont Neuf. Un abrazo. Marta Muriago. Ahí está. Qué linda Marta, che, un abrazo grande. El otro día estuvieron recomendando, Marta y Juan, la película Los Ojos de América. Esa la recomendamos de verdad, porque está buena. Che, documental. Euge puso cara de que le gusta la película. Que me la acuerdo como que me gustaba, me parece. A ver, voy a ver cuál es. Porque yo me olvido de las películas, la verdad. Googleá a ver si es esa y nosotros mientras seguimos con los mensajes. La peor película que vi fue Sharknado. Tornado de tiburones. Increíblemente hicieron parte 2. Sí, lo peor de todo es que hay películas horribles a las que encima les hacen parte 2 y ni hablar de muchas más partes que 2. Pero es verdad. Gracias por el mensaje, Paola. Para Fer, ¿puedo sumar una cosita? Dale. Al respecto de esto que dijiste de la parte 2, me acordé de algo que es una vergüenza total, y yo dije que la peor película es Un Buen Día, pero la peor película y la falta de respeto más grande de la historia argentina es Esperando la Carroza 2. No la contemos como que existe, por favor. No, Esperando la Carroza es la 1 y nada más. Lo no, otro es machismo puro y muy barato. No la vi. Hola, buen día. Habla Lachi. Mira, la película berreta que vi, la última de todas, fue esa que encogen a la gente. Y en realidad no sé si es mala, porque yo, como soy un amante del cine berreta, del cine clase Z y de ahí para abajo, y de Rocky, de Volver al Futuro, no sabría qué decirte. Capaz que la película es buenísima y yo no la entendí. Esa que encogen, que se van a vivir, se hacen ricos porque se encogen, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Es una película humanista que trabaja este que hizo Borne. El lucoso de Borne, no me acuerdo el nombre. El Rubito, sí, ya saludos sabe. A Lachi. Saludos a Lachi. Che, para mí, está hablando de la pastilla de chiquitolina del Chapulín. El Chapulín Colorado era uno de los poderes de tomar la pastilla de chiquitolina. Bueno, creo que no me olvidé. Acá. Ah, no, ya lo leímos, el de Valeria, que decía Bruce Willis, pero vale la pena decir que cualquier película de Bruce Willis entra entre las peores películas. Nos vamos yendo en el 117, conservando la distancia. Y nos vamos ya metiendo con ganas de 118. Pero ni sé quién sos. Me quieren ver en Fox. Me quieren con Kate Moss. Mucho qué, mucho qué, mucho caramelo. Yo recién me entero. Hacemos este programa, Pedro Tato, Rodrigo Ferreiro, Pedro Ramírez Otero, Cristian Madia, Julián Bouvier, el regreso hoy de María Eugenia Otero, Giselle Rivalov y Fernando Tevele. Están vendiendo el cielo, están vendiendo el cielo. Contamos con una agenda lujosa de columnistas. Hoy estuvo Matías Bregante con la columna canábica, pero mañana estará Luis Angio con la sindical. Los viernes Graciela Carballo, sugiriendo qué hacer el fin de semana con pelis y teatros y series. Y los lunes tenemos a Alfredo Grande, que ayer se tomó Franco. Arrancando de cero y me están tirando el pelo. Me están. Nos vamos. ¿Qué final? ¿Qué final que nos eligió Tatito, eh? Todo con el celu, todo con el celu. Todo con el celu se llama. Te van a dar un chero. Están comprando tu casa para poner un telo. Mucho caramelo, mucho caramelo. Yo recién me entero. ¿Puedo intervenir? Quieren que hable de vos, pero ni sé quién sos. Me quieren ver en Fox, me quieren con Kate Moss. Mucho qué, mucho qué, mucho caramelo. Yo recién me... Ahora sí nos vamos. Mañana seguimos, mañana nos encontramos. Necesitamos estar juntos, juntas. Chau. Dando vueltas todo el tiempo por mi garage. Necesito una herramienta en especial. Hubo un cortocircuito en mi motor. Ni siquiera me funciona el encendedor. Necesito una herramienta. Hasta mañana. Esto fue Hasta que vuelva a lograr. Dando vueltas todo el tiempo por mi garaje. Necesito un sentimiento en especial. Ya no quiero tener esta sensación. Tan sumido dentro de mi depresión. Hace tanto tiempo que estoy así, dando vueltas sin parar. Necesito un sentimiento en especial. Necesito un sentimiento en especial. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.